Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a anticiparles actividades culturales que se van a desarrollar en nuestro municipio próximamente y, bueno, pues además también que se van a dar cita en otras localidades próximas a la nuestra. Estamos refiriéndonos a la quinta publicación del fanzine que en su día, bueno, pues planteaba como iniciativa un grupo de ubriqueños. Nosotros hoy contamos con dos de ellos que van a informarnos precisamente de esa quinta publicación, en qué consiste y de las colaboraciones que ha tenido en esta ocasión. Está con nosotros David Sierra, a quien saludamos. Buenos días, David. Hola, buenos días, Rocío. Colaborador de esta casa, buenos días. Buenos días, Rocío. Alberto Oliva, muy buenos días. Hola, buenos días. Y también por teléfono nos acompaña Raúl Luca, a quien saludamos. Buenos días. Hola, buenos días. Y que es uno de los colaboradores en este quinto fanzine. En concreto, bueno, pues él ha hecho un poco el trabajo, se puede decir, y el resto pues se ha encargado de la producción y de la puesta en marcha de ese proyecto. Porque este quinto fanzine es un poco especial. Es un disco, en realidad, ¿no? Hasta ahora, en los cuatro anteriores hemos tenido texto literario, hemos tenido ilustraciones, y ahora vamos a contar con aspectos diferentes, disciplinas distintas, la música y la fotografía. Dime, David. Sí, la música y la fotografía, porque cuando nosotros empezamos ya en febrero, teníamos claro que teníamos que encontrar una publicación que favoreciera, que tuviese una visión global del mundo del arte y que no fuese fija. Entonces, para nosotros era muy importante tener un formato variable, cambiante, y que pudiéramos ajustarlo al espíritu del invitado de turno. Entonces, en esta ocasión nos decantamos por Raúl, al que apreciamos muchísimo, que lo queremos mucho, y al tratarse de un músico, entendimos desde el primer momento que teníamos que sacar un disco que... Sí, y además fue muy curioso porque coincidimos en la misma idea. Queríamos nosotros hacer un disco y él vino y iba a ofrecerse con la misma idea y muy interesante. Conectamos. Pues Raúl, cuéntanos cómo fue tu participación con ellos. Eso, la cuestión, en verdad ellos no me llamaron, bueno, cuando estuvimos hablando, la idea primera iba a ser una colaboración muy diferente porque... ellos cuando hablaron conmigo al principio pues querían que hiciera una ilustración porque yo también soy ilustrador y diseñador gráfico y entonces la idea que ellos tendrían pues no sé, sería ilustrar pues otro tipo de texto y la propuesta mía fue en ese sentido digo bueno, yo qué sé, tengo aquí una serie de temas, música. ¿Qué os parece si lo hiciésemos desde este punto? Entonces fue como un encuentro maravilloso porque todos tenían en la cabeza que querían hacer algo con música y yo por otra parte pues tenía en mi cabeza que tenía muchas ganas de hacer algo con ellos, ¿no? Lo que está sucediendo allí en Ubrique es maravilloso. Esa revista es algo único y la verdad es que fue un encuentro de amor. Bueno, David, ¿qué tal la experiencia? Porque no es lo mismo ajustar una publicación literaria, ¿no? Prácticamente a editar un disco, ¿no? Es totalmente diferente. Es diferente, Rocío, pero tiene su encanto porque cuando empiezas a moverte dentro del mundo de la música te terminas enamorando de la música y terminas encontrando una idea de la música que tú no veías de antemano, ¿no? Entonces la música también es un arma cultural de primer nivel. No estamos habituados a ver las canciones como lo que realmente son, como movimientos del alma, ¿no? Y yo creo que las canciones son muy importantes. Las canciones llegan a las personas, las canciones surcan, recorren nuestra vida. En muchos sentidos nos ayudan, la música es terapéutica y hacer un disco ha sido para nosotros un regalo, ha sido un gran regalo para nosotros porque en muchos momentos durante estos meses hemos tenido momentos complicados de desánimo también porque no encontrábamos la idea, no veíamos, no terminábamos de verla, hemos dado muchas vueltas pero en el fondo siempre estaban las canciones, siempre estaba la música y la música nos ayudó a encontrar la idea. Y eso en relación a lo que comentaba Raúl, de que la historia de amor es real. La historia del amor va en las dos direcciones, porque nosotros también entendimos que su música era muy especial, que tenía todo aquello que necesitábamos para poder sacar nuestro número 5 adelante. Sacar una revista, sacar cualquier cosa es algo muy complejo, porque hoy en día hay abundancia, sobreabundancia de todo, ¿no? Entonces es muy difícil ser original, es muy difícil ser honesto. Y es extraordinario lo de terminar un día, ver que tu idea llega a puerto y que conecta con otro y que toca el corazón de otro, ¿no? La cultura es tocar el corazón de otro también. Hay un filósofo francés que se llama Alain, que decía que la gente de verdad siempre mira a lo lejos, ¿no? Cuando tiene problemas, cuando tiene. Y esa era nuestra idea cuando empezábamos con el fanzine, ayudar a la gente a que pudiera mirar a lo lejos y olvidar las dificultades que estábamos atravesando, los momentos de crisis, porque las ideas nunca están en crisis. Ayudarlos a mirar a lo lejos, ¿no? Y este disco creo que puede ayudar a mucha gente a mirar a lo lejos y robarle una sonrisa también. Son canciones muy, muy entrañables y alguna memorable. Yo tengo mi favorita dentro del disco, si quieres hablamos un Vamos momento a de hablar ella. del disco, pero yo antes me gustaría hablar con Raúl en particular, ¿no? Porque nos decías que eras diseñador gráfico, que te dedicabas a la ilustración y también hay que sumar a tu currículum, por tanto, el de cantautor, ¿no? Cuéntanos, Raúl, exactamente a qué te dedicas dentro del mundo de la música. Bueno, es complicado de explicar esto porque, claro, normalmente las categorías de las cosas no son como muy cerradas, ¿no? Tú, por ejemplo, eres periodista o te estás dedicando a trabajar en la radio y a lo mejor escribes maravillosamente, podrías ser escritora, ¿no? Y entonces tú tienes que explicar de ti misma que tú eres escritora y eres periodista, no tiene mucho sentido, ¿no? Pues un poco ser artista, entre comillas, es algo así, ¿no? O sea, a mí me gusta crear. Y entonces busco las herramientas y las técnicas que son necesarias para yo explicar lo que quiero explicar, ¿no? Pues a través de la música puedo explicar muchas cosas, ¿vale? Y lo llevo haciendo desde hace mucho. Este es mi tercer disco como cantautor. Aparte también en Granada tuve un grupo y sacamos cuatro discos más, o sea que no sé, que el número 7. Y aquí en Cádiz también toco en un grupo de música de calipso, o sea que llevamos dos discos más, así que llevo unos cuantos discos en mi haber. Pero eso no quiere decir nada, o sea que aparte de eso, pues busco a través de la acuarela. Otras formas de expresión, o busco otras formas de expresión a través de otra, va, da igual, ¿no? De explicarme y de crear cosas y de compartirlas, ¿no? En fin, un espíritu un poco renacentista, ¿no? Practicas todas las disciplinas artísticas buscando, bueno, pues en ese sentido no sé si algo en particular que busca Raúl cuando, por ejemplo, compone música y decide colaborar con David Sierra, con Alberto y participar en su fanzine. Bueno, sí, vamos a ver. Yo tenía una serie de temas muy concretos, ya compuestos cuando hablé con ellos, porque yo estaba trabajando allí en la zona. He estado trabajando como, no sé si conocéis vosotros, la zona de Tabernas y una aula que hay allí, de la naturaleza. Entonces he estado trabajando durante 4 años. Tenía toda la experiencia de haber vivido en Grazalema, tenía toda la experiencia de haber vivido también en Ubrique, porque estuve estudiando en Ubrique. Entonces tenía una serie de temas en torno a la naturaleza. Y cuando ellos sacaron, me parece, si era el segundo o el tercer fanzine, yo estuve con ellos, descubrí su idea y me pareció impresionante que allí se estuviera haciendo esa idea y que lo estuvieran haciendo ellos. Yo a Sierra lo conozco desde el instituto. Y entonces fue como, o sea, como encontré muchas cosas a la vez, ¿no? Como se alinean los planetas, ¿no? Y yo tenía mis temas, ellos estaban sacando eso, Y entonces cuando nos encontramos, pues lo que quisimos hacer, yo creo que es exactamente lo que ha pasado. O sea, lo que queríamos hacer es lo que hemos conseguido. Una revista que tiene un aspecto impresionante, porque es una revista que tiene vida, que se va a transformar, ya lo veréis. Y después que tiene un contenido, tanto fotográfico, con Luis, que aporta la foto, es un fotógrafo muy especial de la Salema. Yo creo que, vamos, que en la sierra es único, pero bueno, mi visión, ¿no? Y después las canciones que intentan un poco reflejar lo más básico, se podría decir, o lo más general, desde un punto de vista muy individual o muy íntimo y demás. Por eso los temas, por ejemplo, tienen, los nombres son muy básicos, son hay una canción que se llama Cielo, otra canción que se llama Montaña, ¿vale? Todo muy sencillo, muy lo que allí hay, ¿sabes? El agua, hay un tema que se llama Agua, ¿vale? Muy sencillo todo. Y un poco es como un resumen de todas esas experiencias, no sé cómo decir, las experiencias íntimas o personales y demás, a través de los sentidos. Vamos, una cosa que vosotros hacéis muy a menudo, lo que pasa que nosotros lo hemos metido en un formato musical y digital y demás, pero vamos, que allí, por ejemplo, en Ubrique hay un montón de artistas que reflejan la naturaleza. Me viene a la cabeza ahora mismo Lobato, ¿no, Pedro? Sí, son. Raúl, reflexiones personales, ¿no?, sobre tu propia relación con la naturaleza. Podríamos decir que esos temas musicales, sí, lo que vamos a encontrar precisamente es eso, ¿no? Exactamente. Reflexiones personales, sí, sí. Y muy íntimo, todo muy espiritual, no sé cómo decirlo, un viaje, ¿no?, interno. Uh-huh. Y después también un viaje plástico también, porque la revista lo puedes tocar ese viaje, porque esa revista se transforma. Cambia. Bueno, digo que cambia, no sé si ahora Alberto lo explicará mejor, pero tiene algunas sorpresitas que hacen que el disco varíe en el tiempo. Entonces todo es una transición, ¿no? Sí. El contenido, por tanto, lo conforma la música de Raúl, la fotografía de José Luis Chacón. No sé quién de los dos, David o Alberto, me puede hablar un poco de esas fotografías que vamos a encontrar también en este fanzine. Lo digo para terminar con el contenido y ahora me explicáis el formato que va a llevar. Las fotografías son, bueno, hicimos una recopilación de fotografías de José Luis y a cada canción le dimos una. Después utilizamos alguna frase que nos interesó, que nos gustó más de cada canción y las pusimos abajo. Y tiene un poco aspecto de Polaroid. Y nada. Ya está. Luego, son todas fotografías en blanco y negro. Sí, son en blanco y negro. Vale. Blanco y negro. Estarán dentro del librillo. Que a raíz de lo que estaba haciendo Raúl y la idea de la temática del disco, pues intentamos que todo lo que el concepto de la cajetilla, sí, tuviera elementos naturales. Y bueno, esa es la sorpresa que daremos a aquel que lo compre. No lo podemos desvelar entonces ahora, bueno, aquí, yo es cómo que va creo, a ser ese es formato. Que creo que si lo explica no queda no lo vamos no a entender. Chulo, no tiene mucho sentido. Raúl sabe cómo es el formato entonces, ¿no? Sí, sí, claro. Todo se ha creado colectivamente, aunque el diseño y de eso, sobre todo, es mucha iniciativa de Alberto, pero todo es consultado, todo lo hablamos, es todo muy colaborativo. Todo con Patricia Caballero también, por cierto, que forma parte del proyecto. También, sí. Y ella también, bueno, pues colabora y toma las decisiones oportunas, ¿no? Cuéntanos un poco, David, si te parece, cómo se ha organizado lo que va a ser la presentación de este quinto fanzine, que bueno, pues se ha hecho un poco ya por todo lo alto, ¿no? Teniendo en cuenta además también que se ha invertido más, que se ha trabajado un poco más y que el proyecto pues es un poco más grande, ¿no?, que los anteriores. Sí que se va a hacer una relación de actos, se ha organizado un calendario de actos de presentación en diferentes lugares, entre ellos, pues por ejemplo, también nuestra localidad. Cuéntanos un poco por qué y todo eso. Sí, bueno, porque también es por lo que comentábamos antes, al tratarse de un disco, ya te permite, viene casi hermanado con el concierto, es decir, no puedes obviar que se trata de un disco, ¿no? Y eso lo que te permite es que puedas cerrar fechas con locales y que puedas presentarlo como lo que es un disco de Raúl Lucas, pero al mismo tiempo también nuestra revista, la fotografía de José Luis, y es un todo orgánico, y lo que hemos intentado es respetando en ese sentido las decisiones de Raúl, que él quería tocar en determinados lugares. Lo hemos respetado y porque creemos que era lo idóneo también. Porque creemos que este disco tiene un encanto especial y tiene que salir fuera. Es decir, no podíamos cerrar las puertas a esa posibilidad, la posibilidad de que se oyera fuera de aquí, ¿no? De que la música de Raúl llegara donde él quería que llegara, ¿no? Nosotros no podíamos coartar eso, ¿no? Entonces, el día 21 de octubre, este viernes, pues tenemos la presentación en la librería La Fuga, en Sevilla. El 4 de noviembre estamos aquí en Ubrique, estará en el Ambigú del Pino. El 5 en la oficina de turismo de Grazalema. El 6 viajamos a La Tertulia, en Granada. Y el día 9, de momento, vamos a Cádiz también, a la Sala del Pelícano. Son cinco conciertos en los que esperamos que sean cinco grandes fiestas, en los que esperamos que este disco llegue a conmover, emocionar y a gustar tanto como nos ha gustado a nosotros, porque como te decía antes, para nosotros ha sido un regalo inesperado, totalmente inesperado, como lo son todos los grandes regalos, ¿no? Uh-huh. Y creo que para los oyentes, para todas las personas que se quieran acercar a él, también lo va a ser, ¿no? Porque como te comentaba antes, las canciones son todo dulzura, todo belleza, y digamos que nosotros desde el principio creíamos ciegamente en la fuerza de la belleza, ¿no? Entonces cuando encontramos letras, como antes lo decía Raúl, de corte intimista, pero son letras las que te puedes sentir reconocido, ¿no? Porque todos sentimos algo ante la naturaleza, aunque cada día vivamos en un mundo más tecnológico, vivamos en un mundo que vive más de espalda a la naturaleza, necesitamos seguir cerca del latido de lo natural, porque al fin y al cabo también nosotros somos animales, ¿no? Uh-huh. Y esa emoción del hombre frente al infinito del agua, o frente a un cielo despejado, frente a las cosas que encontramos en las canciones de Raúl, cuando te llegan unas letras como esta, y luego las composiciones son muy buenas. Raúl es un gran músico, entonces todo está muy bien medido, muy bien, bastante bien grabado, ¿no? Te queda la sensación de que vas a vivir durante 10 canciones en un pequeño, tus oídos van a vivir en un pequeño paraíso durante 10 canciones, ¿no? Y eso es lo que pretendíamos también, respetar también y hacerlo. Los directos son muy importantes en la música, entonces no podíamos renunciar a ello, ¿no? Y el hecho de salir fuera, pues es eso, es que teníamos que darle a Raúl el espacio que en justicia le pertenecía, ¿no? Raúl, concierto, presentación, el primero este viernes en una librería en Sevilla. ¿Por qué precisamente Sevilla y por qué, bueno, pues esa librería en concreto, en particular La Fuga? Pues, buena pregunta. Pues todos los sitios se han sido escogidos, ¿vale? Ningún sitio ha sido decidido al azar, ¿no? Ni ha sido decidido porque sí, porque no había otro, ¿no? La librería La Fuga es una librería muy especial de Sevilla, que está moviendo la cultura de una manera súper especial allí. y que yo quería un poco poner en valor, dar a conocer dentro de lo que podíamos hacer, y además, por otra parte, nos ayudaba de alguna manera a explicar que lo que estamos haciendo realmente es una revista, es algo literario. Ahora, hace poco le han dado el Nobel de Literatura a Bob Dylan, ya eso tendríamos una discusión ahora sobre ese tema, pero le han dado un Nobel de Literatura a un músico. Uh-huh. y de alguna manera lo que queríamos poner en valor es el texto, ¿no?, de esa canción. Uh-huh. Y para ello, bueno, pues se hace en esa librería, ¿no?, en La Fuga en particular. Sí. Ese concierto, presentación, luego pues le seguirán otros tantos próximos en esa localidad, en Grazalema, en Granada y en Cádiz. Estos lugares, imagino que por vinculación personal quizás, ¿no?, han sido elegidos. Claro, exactamente. Uy, pues sí, exactamente. La Tertulia, por ejemplo, es un sitio muy especial de música de autor. El sitio, por así decirlo, la catedral de la música del cantautor, ¿no?, en Granada. El Pelícano, ahora mismo en Cádiz, es un espacio que están moviendo toda la cultura de Cádiz, vamos a ver, la cultura alternativa, ¿no?, por así decirlo. La librería La Fuga igual, ¿no? O sea, esto entra dentro de un espacio alternativo, no oficial, no, ¿sabes?, no dentro de esas líneas que nos imponen un poco, ¿no?, por así decirlo. Y después, tanto en Grazalema como en Ubrique, parecía muy importante presentarlo, porque es como un poco de volver, ¿no?, como, oye, que esto viene de aquí, sí, y un poco que siempre va a su sitio, ¿no?, que vuelva a su... A mí me parece importante destacar un poco que estamos poniendo en valor lo que de allí puede salir, ¿no? La revista, si tú entras en su Facebook, de las primeras cosas que ves es que ellos pues quieren un poco poner en valor a los artistas, ¿no?, a la gente, ¿no? Y ahí en un principio, pues claro, estás poniendo en valor a la gente de allí. Uh-huh. Entonces, todo el proceso, tanto creativo como después de la revista misma, ¿no?, los materiales que se van a utilizar, la gente que está funcionando dentro de este proyecto en sí, ¿no?, pues David, Patricia, Alberto, Luis, ¿no?, toda esa gente de allí, ¿no?, estamos poniendo en valor lo que desde allí se puede también lanzar, ¿no?, así decirlo. Nosotros, o sea, ahí en la sierra hay algo que no tiene nadie, ni en Cádiz, ni en Granada, ni en Sevilla, que tienen esa belleza a la mano, esa forma de conectar, como has dicho antes, David, muy bien, con el infinito, ¿no?, con el, no sé, como, ¿no?, como trascender un poco, como encontrarse consigo mismo, ¿vale? El tiempo se para. Hay muchas cosas que están allí, que la tenéis a vuestras manos, a vuestro lado, y bueno, y muchísima gente además lo tiene interiorizado en su forma de vida y en su forma cultural, pero que muchas veces no se pone en valor, ¿no? Y aparte de que es una iniciativa, me refiero a la revista en sí, pues como un subversivo, ¿no? Es como... están consiguiendo hacer cosas que hay mucha gente allí que necesita, ¿no? O sea, hay como un espacio que genera encuentros entre personas que en Ubrique o en Grazalema o qué te digo yo, en Menorcal, tendremos que ir a verlo a ver si lo encontramos, gente que necesita su encontrarse, ¿no?, verse. Sabe que existen entre ellos, ¿no? Y me parece fundamental. Uh-huh. Y detrás muchísimo trabajo, ¿no?, David, Alberto, porque este número en particular ha generado mucho trabajo, me decís antes. Sí, sí, mucho trabajo. Pero siempre es satisfactorio. Sobre todo lo que más nos cuesta encontrar la idea y no traicionar el espíritu original. Uh-huh. Y continuar siendo... libres a nuestra manera, ¿no? Porque siempre es difícil. A veces te conviertes en esclavo de tus propias ideas, ¿no? Y tienes que dejarlo un poco de lado para que tus criaturas puedan respirar, ¿no? A veces nuestro propio peso nos asfixia lo que queremos hacer, ¿no? Y ese sentido es lo más complejo. Tienes que ir desechando ideas, tienes que ir retomándolas, tienes que ir dando forma. Luego llegas al final y piensas, siempre piensas lo mismo, piensas, quizá podíamos haberlo hecho mejor, ¿no? Pero al final lo que piensas es que lo has hecho mejor o peor, ¿no? Que sale y que puede ser importante para alguien. Y yo creo que es eso. Estoy totalmente de acuerdo con Raúl, que también es un espacio de encuentro. Es importante que todos sientan que pueden hacer cosas, que pueden ser útiles a ese gran fantasma que es el arte, ¿no? Que mueve los hilos de la vida de tanta gente y lo hace, en unos casos lo hace abiertamente, en otros de manera supersticia, pero el arte llega a nuestras vidas, ya te digo, directo o indirectamente, y en muchos casos la inunda o la transforma para siempre, ¿no? Y no se puede vivir una vida plena sin acercarse a la gran cultura, sin acercarse al arte, sin acercarse a esa belleza de la que hablábamos antes, ¿no? Sería una vida sin intensidad, y las cosas sin intensidad terminan muriendo pronto, ¿no? Vamos con los aspectos un poco más pragmáticos, si os parece. Yo os quería preguntar sobre el coste de esta edición, porque la primera contabais con respaldo de las administraciones locales, luego ya comenzasteis a caminar en solitario gracias al patrocinio de colaboradores y demás, y bueno, pues cómo se va financiando, ¿no?, cada fanzine. Y luego aparte, pues otros datos también, por ejemplo, el disco lo vamos a poder adquirir, al igual que el resto de fanzines anteriores, dónde lo podemos comprar, el coste que tendría y el número de ejemplares que vais a editar. El número de ejemplares serán 100. Lo vamos a poder escribir en Ubrique, en los lugares de anteriores, lo mismo. ¿Vale? ¿Y qué más preguntas eran? La financiación. La financiación. Pues la idea que hemos seguido desde el primero hasta hoy es de lo que saquemos del anterior, seguir. Y así hemos hecho. De lo que este lo vamos a costear con el anterior. Y esperemos que el siguiente también de este. O sea que de momento es nuestra forma de sobrevivir. Va bien, ¿no? Va funcionando, sí, por bien ahora porque funciona. Podéis continuar avanzando y bueno, pues cada X tiempo lanzar un nuevo proyecto, ¿no? En realidad. Siempre que nos movamos con estas tiradas. Siempre que nos movamos con estas tiradas, que son costes asumibles. En el momento en que salgamos de estas tiradas, pues tendríamos que plantearnos otros ingresos, o tendríamos que plantearnos, pero en principio sí. Y luego respetamos los puntos de venta habituales. Y en relación con el con lo de esto que decía de dime el coste. El coste, pues tenemos que hablar, pero oscilará entre los 8 euros. No lo sabes. Todavía no lo tenemos muy claro, pero andará por ahí. Es difícil calcular el valor que puede tener un trabajo como este, ¿verdad? Porque claro. Pero tampoco. Pero queremos que sea accesible también, es decir, no será un precio prohibitivo, porque dentro de nuestra filosofía de publicación está que esté desde el principio al alcance de todos, ¿no? Entonces esperemos que sea un precio accesible y que pueda llegar a todos los bolsillos. Muy bien. Pues Raúl, David, Alberto, no sé si queréis comentar alguna otra cuestión más. Raúl, por ejemplo, no sé si para concluir quiere destacar algún otro asunto que no se nos haya quedado pendiente. Bueno, animarle a la gente de Ubrique a que venga al concierto, que va a haber, aparte de los 10 temas en concreto de Ubrique, tengo preparada una canción especial para Ubrique, además, se llama La ciudad en el hoyo. Es un tema inédito que voy a estrenar en Ubrique y me gustaría mucho que viniese mucha gente, que viniera, me gustaría mucho que vinieran mis profesores de Ubrique. Me gustaría mucho que viniera Bartolo, no sé si puede ser posible, tenéis que buscarlo, que viniera Bartolo, que viniera Juan Mancilla, que viniera José Luis Mancilla, que vinieran mis profes. y por supuesto que venga mucha gente, porque no sé, la música es música de autor, indudablemente, tienes que ir tranquilo ya de casa, ¿vale? Pero va a ser un ratito bueno, y ya después en el ambiguo se puede seguir toda la noche, si queremos, ¿no? David, Alberto, No sé si hay algo más para concluir. Raúl ha invitado a participar a todos aquellos briquillos que lo desean, especialmente a aquellas personas que la formaron. No sé vosotros si queréis decir algo más. No, nosotros también extender la invitación, a todos. Y bueno, también ahora que se acerquen a Sevilla también, si quieren, que nos sigan en las otras ciudades también, que siempre es bonito encontrarte a briqueños por ahí y hacerlo al calor de propuestas como esta, ¿no? Que son tan, queremos pensar que son tan diferentes, ¿no? Y tan, eso que comentaba Raúl, tan especiales, ¿no? Y luego, claro, agradecer también la ayuda que nos han prestado, que nos presta Salvador, nuestro amigo Salvador González, también, que nos ayuda mucho a la hora de montar, a David y la Ventolera también, que nos ayuda mucho con la impresión, a todos los que nos dan consejos, a todos los que nos tienden la mano, a todos los que nos ayudan, nos han ayudado también estos cuatro números anteriores, porque al principio no sabíamos muy bien cómo iba a salir la historia, ¿no? Entonces, también agradecer enormemente a Raúl que haya confiado en nosotros, que haya puesto su disco en nuestras manos, porque siempre es un riesgo. Un disco es algo muy querido, ha trabajado muy duro para sacar estas 10 canciones, ¿no? Y es una carga de responsabilidad que nosotros hemos asumido con gusto, pero también con una tremenda ansiedad. ¿No? La incertidumbre, ¿no? Incertidumbre, sí, claro, no sabíamos muy bien. Pero bueno, al final creo que ha quedado un disco redondo, en un formato que no me canso de decirlo, no va a dejar a nadie indiferente. Y que va a pintar una sonrisa en la cara de muchísimas personas. Y también un disco que nos va a llenar de orgullo también. Del orgullo de pertenecer, como comentaba Raúl, a un lugar que es mágico, que es esta Sierra de Cádiz, que tendemos siempre a ningunear, pero que es un lugar formidable dentro de nuestro país y que se echa mucho de menos cuando uno está fuera. Esa es una pequeña pista que doy en relación del disco, el formato. Y agradecer a Radio Urique que nos haya permitido estar hoy aquí con todos vosotros. Alberto, ¿alguna idea para la sexta publicación? Pues tenemos algo en mente y hemos publicado en Facebook una petición que hacemos a la gente que nos sigue, que es que si tienen cintas de casetes, la cajita de las casetes antiguas, pues que se pongan en contacto con nosotros y que por ahí van los tiros. Vale. ¿Vale? Hasta ahí podemos contar, hasta ahí podemos leer. Y yo creo que podríamos escuchar un temita de Raúl, ¿no? Sí, que para despedirnos. Claro que sí, Raúl. ¿Con qué tema te quedarías para despedir? ¿Cuál ponemos? ¿Cuál es tu favorito, bueno, si hay alguno? Mi favorito, eso no se puede decir. Eso delante de ellos nunca lo podría decir. Como tu hijo, ¿no? Eso como mi hijo, exactamente. Bueno. Estamos utilizando el tema Junto al Río, porque es un tema más asumible, más tranquilito, más fácil de escuchar en un principio. Y me parece que ese podría ser. Además, si entráis en nuestro Facebook, podéis ver el vídeo con imágenes de... Hemos grabado el vídeo con imágenes de allí, de la ribera, del Gaidóbar, de Granada, de Grazalema. Hemos estado un poco, está el Guadalete, un poquito, hay un poco de varios ríos, ¿vale? Y yo creo que ese podría ser el tema. Pues nos vamos a quedar conjunto al río para despedir, agradeciendo a David Sierra, a Raúl Luca, a Alberto Oliva, que nos hayan acompañado en el día de hoy. Y bueno, pues recordando también a Patricia Caballero, que no ha podido estar hoy con nosotros, pero que forma parte también de este proyecto de Ensayo y Error. Árboles magníficos que crecen junto al río. Silbarán sus hojas secas antes que la lluvia caiga una vez más junto al río. Alas pintarán las nubes junto al río. Crecerá la dura sierra y sus grises rocas pintarán la lluvia, pintará el humo, pintará mi corazón. Muchísimas gracias a los tres, gracias.